10:54, se acercan los fríos, se acerca el mayor consumo de gas en nuestro país, así que vamos a hablar unos minutos con Rodrigo Espinosa, responsable de Relaciones Institucionales de Camusi Gas Pampeana. Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Bueno, vamos a arrancar un poco por los precios, por los valores. ¿Cómo viene siendo el impacto en los usuarios del aumento de las tarifas? ¿Qué es lo que analizan ustedes? Bueno, necesariamente, Cintia, tengo que dividir la respuesta en tres grandes respuestas para poder orientar bien al oyente. Uh-huh. La primera de ellas es que en la provincia de La Pampa, como así también gran parte de la provincia de Buenos Aires y toda la Patagonia, rige lo que se denomina en el tiempo esta parte la zona fría. Y eso significa que la provincia de La Pampa, los usuarios de la provincia de La Pampa, todos tienen una cobertura del 50% de su factura. Es decir, tienen un subsidio equivalente al 50% de la factura. Uh-huh. Ese subsidio, antiguamente se llamaba patagónico, ahora se llama zona fría, continúa plenamente vigente. La segunda cuestión que es importante también destacar, Cintia, es que el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía, desde el año pasado determinó tres niveles socioeconómicos, es decir, dividió a la demanda de toda la Argentina, tanto para lo que es la electricidad como para el gas, en tres niveles socioeconómicos, identificando así el estrato de usuarios de altos ingresos en términos de poder adquisitivo, de bajos ingresos y de medios ingresos. Y para cada uno de estos ingresos fue haciendo quitas de subsidios, tanto en electricidad como en gas, de lo que es el componente mayorista. En el caso del gas interés, el gas en boca de pozo. Como bien vos sabés, Camusi ni ninguna distribuidora de la Argentina es dueña del gas, sino que se lo compra a un productor de hidrocarburos y, bueno, esa molécula de gas tiene un valor que es el más, entre comillas, pesado dentro de la factura. Es el componente que más incidencia tiene en la factura. Cuando vemos una factura de cualquier tipo, en cualquier punto de la Argentina, podemos determinar que el 55% de lo que vale esa factura es el gas justamente. Un 6% es el transporte, la distribuidora compra el gas y le tiene que pedir a alguien que se lo traiga hasta el centro de consumo. Por ejemplo, Santa Rosa, porque es otra localidad de la provincia. 30% de las facturas son impuestos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, y finalmente un 9% lo que le corresponde de toda esa factura a la empresa distribuidora, en este caso Camusi, por distribuir el gas natural. Ahora bien, hecha esa salvedad, hace muy poquitos días, más precisamente hace 15 días, el Enargas definió una corrección justamente en este 9% que le corresponde a Camusi, que son los incrementos que se hicieron públicos en estos días. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, la variación que van a ver los usuarios en La Pampa en términos promedios oscila entre 200 y 1.200 pesos en factura en función del tipo de consumo que hagan en sus domicilios. Uh-huh. El aumento va a ser ese entonces en la factura. Sí, efectivamente. Solo para graficarlo e intentar ejemplificarlo de cara al oyente que nos puede estar escuchando. Un usuario de bajo consumo, que es aquel usuario que podemos graficar como un usuario que está poco tiempo en la casa, que tiene pocos artefactos a gas natural, estaría percibiendo un incremento en su factura a partir de las próximas liquidaciones de en promedio 200 pesos finales en factura, uh-huh, respecto a lo que venía pagando históricamente. Un usuario de categoría media de consumo, que en la jerga es el usuario R31, que podemos graficarlo como aquel usuario promedio argentino, el hogar promedio. Cuando todos imaginamos cómo es la casa promedio argentina, bueno, esa imagen mental que se nos representa es este tipo de usuario, donde ya hay quizás una familia un poco más numerosa, hay hijos en la casa, hay más miembros en la casa y hay, por ende, más artefactos dentro del hogar. Estamos hablando de un incremento de factura del orden de los 600 pesos por mes. Y finalmente, cuando imaginamos un usuario de alto consumo de gas, que está asociado a, bueno, quizás más artefactos en la casa, quizás una casa incluso más grande, digo quizás porque no necesariamente es el ejemplo perfecto, estamos hablando ya de una variación en el orden de 1.200 pesos mensuales en factura. Esas serían como las tres grandes variaciones que podrían percibir los usuarios, siempre hablando en promedio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De las tres categorías, digo, tanto los que se quedaron sin subsidio, los que tienen mayores ingresos también, ¿sería en relación ese aumento? Sí, yo por ejemplo te decía, Cintia, el usuario de bajo consumo de gas, que es el R1, yo te decía aumentos promedios de 200 pesos. Respondiendo a tu pregunta, si lo cruzo por esta segmentación que hizo la Secretaría de Energía, estaríamos hablando que para el de bajo poder adquisitivo es alrededor de 180 pesos, para el hogar clase media, por así decirlo, estamos hablando de 200 pesos, y para el hogar N1, que son los altos ingresos, estamos hablando de 250 pesos. Ajá, por supuesto, cuando hago el promedio, estamos en el orden de 200, pero ese número oscila hacia arriba o hacia abajo. De acuerdo a la categoría, está bien. Exactamente, del segmento socioeconómico en el cual estén encuadrados, ¿no? Perfecto. Rodrigo, buen día. Juan te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Rodrigo, ¿este es el primer aumento, el único aumento? ¿Se prevé más aumentos de lo que va del año o eso lo va a dar también el momento económico del país? Mira, Juan, estamos en un proceso del 2019 a esta parte de interrupción del marco regulatorio. Es decir, estamos con un congelamiento tarifario con distintos bemoles. ¿Qué te quiero decir con esto, Juan? Si nos retrotrajéramos a lo que es ley del gas, ley de privatización, habría dos incrementos en el año, históricamente. En abril y en octubre se daban esos incrementos, que eran básicamente ajustes por alguna variable de la economía que se definía previamente. En estos casos estamos transitando un momento de interrupción regulatoria, por lo cual lo que te puedo responder es que hoy es el aumento aprobado. Si hubiera otro a futuro, lo desconocemos totalmente porque, bueno, dependerá del ENARGAS si establece un futuro aumento o no. Lo desconocemos, entendemos que no. Hoy el único incremento vigente es este. Y Rodrigo, otra pregunta. ¿Cómo está el grado de morosidad en estos momentos de la ciudad y de la provincia? ¿Cuántas familias no llegan a pagar el gas? Mira, la realidad, Juan, es que los niveles de cobrabilidad, que es lo inverso a lo que vos consultás, está bien. Está en su récord histórico y la verdad que estamos, dependiendo de los momentos del año y de las compañías, técnicamente somos dos empresas, Camusigas Pampeana y Camusigas del Sur, estamos en el orden del 99.5 de cobrabilidad. Es decir, que las facturas incobrables realmente representan una tasa muy, muy baja y además la cobrabilidad se ha logrado ajustar en el tiempo, es decir, que se logren cobrar las facturas, por lo tanto, que los usuarios paguen las facturas en plazos que son incluso dentro de las fechas de vencimiento o inmediatamente pasadas. Pero digamos, estamos en tasas realmente muy, muy buenas y eso es producto de un trabajo que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo y además apalancándonos mucho en lo que es la gestión remota. Juan, hoy, bien vos lo sabés, Camusi, tanto con su oficina virtual como con el abanico de opciones que hoy le ofrece al usuario, ha logrado justamente alcanzar esas tasas, ¿no? Que el usuario tenga mucho abanico para poder pagar su factura. La verdad que llama la atención la respuesta, porque una piensa que en este contexto económico de tanta variabilidad en el consumo de la canasta básica, donde se pierde capacidad adquisitiva, una pensaría que estaba costando cobrar el gas, pero bueno, es una buena noticia. Sí, yo no querría dejar pasar la palabra costando. Seguramente al usuario le cueste, Cintia, no digo que no, pero está pagando, lo cual realmente agradecemos porque hay un compromiso de pago para el usuario. Imagino que a muchos y a una enorme mayoría le ha de costar la factura de gas, pero está honrando ese compromiso y la verdad que las tasas de cobro son muy, muy buenas. De hecho, me atrevo a decirte que es de las mejores que hay dentro de la industria de gas natural. Y Rodrigo, ¿las conexiones? ¿Cómo están las conexiones? Digo, en la provincia de La Pampa ha habido muchísima construcción, ¿no? La construcción ha subido muchísimo y eso amerita también a que haya más conexiones. ¿Está más fácil? Digo, porque en un momento era complicado, ¿no? Conseguir una conexión de gas. Sí, y Juan, eso se debe a una obra que hicimos en el pasado. Y aquí, permíteme aclarar una cosita. Esta industria, yo hacía mención al marco regulatorio, de la importancia de que se sostenga el marco regulatorio. La última vez que se cumplió el marco regulatorio en esta industria fue en el 2017, que rigió algo que se llamó revisión tarifaria integral. ¿Qué es? Es una corrección de las tarifas asociada a planes de inversión, de estricto cumplimiento y de control por parte del ENARGAS. Cuando a nosotros se nos otorga esa tarifa y tenemos esos planes de inversión, podemos hacer una obra que la Pampa necesitaba, que era la ampliación del gasoducto pampeano. Imagínate lo Juan como un gasoducto troncal que atraviesa toda la provincia que permite dotar de más gas natural a las distintas localidades. gracias a esa obra, que significó una inversión muy, muy importante para Camusi, hoy La Pampa puede seguir creciendo porque tiene disponibilidad de gas. Y a eso me refiero con la importancia de los marcos regulatorios. Cuando uno tiene un sendero tarifario previsible y una tarifa asociada a inversiones, las empresas, Camusi o cualquiera, puede planificar los crecimientos de la localidad o de las provincias y puede encarar obras como las que te mencionaba. Sin tarifas es imposible sostener planes de inversión que acompañen la demanda. Y no es la realidad que le toca a La Pampa, pero sí es la realidad que tiene, por ejemplo, Mar del Plata y la Cordillera de los Andes, que son localidades atendidas por Camusi, que la infraestructura no pudo acompañar la demanda y entonces hoy son localidades que no pueden incorporar nuevos usuarios. En ambos casos fueron obras que no estuvieron en competencia de Camusi, pero ejemplifica esta idea de que sin inversiones, sin crecimiento de infraestructura, es imposible dotar de nuevos servicios a nuevos usuarios. Y vos bien lo mencionabas, Juan, a medida que crecen los desarrollos inmobiliarios, gastronómicos, productivos, necesitas energía. Y bueno, hoy La Pampa la tiene gracias a esa obra que se pudo hacer, pero también, y vale la pena destacarlo, a un montón de obras que hizo el gobierno, tanto a nivel provincial como municipal. Es decir, el conjunto de obras permite que hoy La Pampa pueda seguir evolucionando. ¿Y qué impacto va a tener el gasoducto Néstor Kirchner para nosotros y para la empresa? Bueno, realmente es una obra muy significativa, icónica para la Argentina, y te diría, Cintia, que el gran beneficio lo tiene para el país por sobre todas las cosas. Hoy Argentina cuenta con uno de los yacimientos de petróleo y gas más importantes del mundo, que es Vaca Muerta, que nos pone a la vanguardia de lo que es la soberanía energética. Y hasta tanto ese gasoducto no esté operativo, hoy Argentina tiene que importar energía. La importa desde Bolivia y la importa a través de barcos que descargan en Escobar y en las inmediaciones de Bahía Blanca. Esos barcos y ese gas que se compra desde Bolivia es un gas que le sale muy caro a la Argentina y cuyo valor se va a poder reemplazar prácticamente a partir de la inauguración del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Por lo tanto, la puesta en servicio de ese gasoducto lo que nos va a permitir es depender cada vez menos del gas importado, ahorrar dólares que son muy valiosos para la Argentina y a futuro poder pensar en que Argentina exporte nuevamente energía, porque justamente la combinación de Vaca Muerta más gasoducto para poder sacar y transportar ese gas de Vaca Muerta, sin duda pone a Argentina en otro lugar en términos de balance energética, de soberanía energética. Así que es una obra muy importante que entendemos que se va a inaugurar en el corto plazo y de nuevo pone al país en una situación totalmente distinta respecto a la situación actual. ¿Y va a impactar en la baja del costo de las tarifas de los usuarios y las usuarias? El gasoducto, presidente Néstor Kirchner, es un gasoducto de transporte, es decir, incrementa las vías, las autopistas por donde circula el gas natural para que haya más capacidad, más avenidas para transportar esa molécula. La determinación de la ecuación precios será una competencia que a futuro el Enagás, las autoridades podrán determinar, bueno, si efectivamente eso genera una reducción o no. Es un tema que no me compete a mí, tiene que ver cómo se conforma una tarifa, particularmente dicho, pero volvemos a pensar en el impacto país, realmente es muy significativo. En 2027 vence la concesión a Camusi. En las últimas declaraciones, en las últimas horas, vos dijiste que Camusi no está en retirada, sino que por el contrario se podría extender por 10 años más el servicio. ¿De qué depende esto? Bueno, dos aclaraciones. Es cierto lo que vos decís. Las concesiones de gas natural de la Argentina se establecieron por 35 años. Nosotros tomamos operación el 28 de diciembre del año 92. Por lo tanto, 28 de diciembre del 27 sería la fecha de caducidad de esos primeros 35. Ahora bien, el mismo marco regulatorio del gas establece que esas concesiones se pueden prorrogar por 10 años más. Digamos, esa es la base documental que dispone. Ahora, hay otras cuestiones adicionales que es oportuno traer a la mesa. La primera es, cuando yo declaro que no estamos en retirada, ni lejos de retirarnos, es porque muchas veces, y sobre todo este año, ha habido distintos tratamientos mediáticos respecto a si cortamos el pasto en una planta reguladora, es una señal de que nos estamos yendo o no. Hay como muchas cosas dando vuelta y por eso digo, no nos estamos yendo, ni lejos estamos de imaginar esa idea, ¿no? Seguimos presentes en Argentina, seguimos invirtiendo en Argentina y respecto a la concesión, como bien te decía, el marco regulatorio establece esos plazos, pero siempre imaginando que hay cumplimiento del marco regulatorio. Y lo que no ha habido en Argentina es cumplimiento de ese marco regulatorio. Yo le decía a Juan, cuando me preguntaba por las inversiones, que la última normalidad tarifaria la tuvimos en el 2017. Cintia, llevamos 30 años cumplidos en diciembre, últimos 30 años de operación en el país, de los cuales, de esos 30 años, 20 fueron de cumplimiento contractual. Es decir, el Estado, independientemente de los gobiernos de turno, definió congelar la tarifa, definió alterar el marco regulatorio y tomar medidas unilaterales. No hubo cumplimiento pleno del contrato que el Estado argentino celebró con las empresas. Y de esos 10 años, únicos 10 años que se cumplió el marco regulatorio, 8 de esos, el 80%, fue al comienzo de la licencia, ya por los 90. Y en el tiempo más contemporáneo, más moderno, por así decirlo, solo hubo 2 años de cumplimiento. ¿Qué consecuencias generó eso? Que haya atrasos tarifarios muy grandes, que las tarifas, estas últimas que se están corrigiendo, no alcancen siquiera a cubrir los costos. Por supuesto, no contemplen posibilidades de inversión, de expansión de infraestructura. Por lo tanto, y contestando, resumiendo tu consulta, sí, 35 años es la licencia, sí, 10 años también de prórroga se establece, pero siempre considerando que debiera haber habido un cumplimiento pleno del marco regulatorio, que no ha sucedido. Cualquier discusión al respecto, en el momento oportuno, con las autoridades competentes, se definirá lo que se tenga que definir, pero hoy, si repasamos lo que es la letra escrita, la letra justamente dice eso. Uh-huh. Espinosa, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buen Hasta día. Luego. Hablamos con Rodrigo Espinosa. Él es el referente de Relaciones Institucionales de Camusi Gas Pampeana.